Apágala. Este es el final de la bajada de línea. Seguimos en Llévalo Puesto 10 y 33 en la ciudad de Buenos Aires. Mandamos saludos. Segunda media hora y marcamos los primeros saludos de... Los primeros saludos de Llévalo Puesto. Sí, a dos Pablos. Pablo por dos. Pablo por dos. Pablo por dos, sí. Que andan ahí... Aparte andan tuiteando cosas, viste, que nosotros no vemos. Totalmente. Uno tiene el suspenso de qué carancho de están diciendo de nosotros y esas cosas, ¿no? Exactamente. Nos enteramos cuando salimos de acá. Sancor cierra un depósito y elimina 100 puestos de trabajo. Hoy los trabajadores de Sancor Rosario cortarán desde las 9 el tránsito sobre Avenida de Circunvalación a la altura del puente de Rosario Victoria ante la falta total de respuestas del Ministerio de Trabajo de la Nación en torno a este conflicto. De este depósito dependen 100 familias y el jueves, o sea mañana, se realizará la última audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo Provincial. Los obreros lácteos denunciaron que Sancor como cooperativa recibe subsidios, compensaciones y créditos fiscales e impositivos que retribuyen con despidos y persecución. Organizaciones sociales le pidieron a Dilma Rousseff la libertad de Karina Germano López. En su primera visita como presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff se le entregó un petitorio para pedir una conmutación de penas que le permitiría la libertad a La Galle, una de las fundadoras de Hijos, que lleva 9 años detenida en Brasil. Karina está acusada del secuestro del empresario Oliveto y aunque en el juicio fue reiteradamente declarado que Karina no estaba vinculada ni en conocimiento de dicha acción, le aplicaron la misma pena que al resto del grupo, 30 años de prisión. Lanzan la primera campaña de la ciudad contra la trata de personas con fines de explotación sexual. El Ministerio de Desarrollo Social lanzó ayer la primera campaña publicitaria de la ciudad de Buenos Aires contra la trata de personas con fines de explotación sexual. El objetivo de la campaña es crear conciencia acerca de este delito y la necesidad de combatirlo. El gobierno de la ciudad recibe consultas o denuncias en un teléfono gratuito que decidió dejar en el 0800-333-347-225. Cualquier cosa nos preguntan sobre este teléfono a llevalopuesto2011@gmail.com. Volvimos. 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos de la radio. Uno azul con rayitas amarillas y el otro todo amarillo con una nariz de payaso puesta en uno de sus ángulos. Qué difícil hablar con ese teléfono. Total. ¿No? Chávez fue electo en 1998, presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos. Hoy la revolución bolivariana llega a su 12º aniversario, cuando el 54% de los venezolanos valora como buena o muy buena la gestión del presidente Hugo Chávez. Chávez puso fin al asumir el gobierno de Venezuela con 40 años de democracia representativa, con alternancia de dos partidos, la Acción Democrática y el COPEI, por otro lado, apostó por el poder popular y por la construcción de un nuevo Estado, adaptado así a lo que llamó el socialismo del siglo XXI. Las diversas misiones que en Venezuela se han dado en áreas de la salud, la educación y los programas alimentarios son reconocidos por entidades internacionales como la ONU y los logros que se dieron a través de la Revolución Bolivariana son reconocidos por muchos de los países, sobre todo porque en ese sentido también ha ayudado a mucho de América Latina, ¿no? Uh-huh, por este tema estamos comunicados con Modesto Guerrero. Modesto Guerrero, periodista venezolano. Muchas gracias por atendernos, Modesto. Es un placer estar con ustedes. Modesto, una de las preguntas que queríamos hacerle es sobre el proceso bolivariano, digamos, ¿cómo condicionó a Chávez el haber asumido en el 99, rompiendo con este bipartidismo y sin un movimiento organizado ni político por detrás, ¿no? Sí, porque fue un movimiento aluvional, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido racista que se le dio acá, claro, ¿no? En su momento. Zoológico. Fue un proceso muy aluvional, muy intempestivo, que por eso desde el principio asumió dos características muy particulares, no siempre se dan así. Una gran autoactividad de masas, una gran creatividad constructiva de masas y una figuración individual o concentración individual en la figura de Chávez que al combinarse generó lo que luego se llamó Revolución Bolivariana. Inicialmente no se llamaba así, ¿no? Uh-huh. Modesto, en algún momento se decía que Chávez iba mucho más adelante, ¿no?, con sus reivindicaciones que por ahí que los movimientos sociales. ¿Cómo se encuentra esta situación en este momento? ¿Cómo la ve usted? Eso es propaganda para el exterior. Y sobre todo hecha desde el exterior. Muchos periodistas, incluso muchos amigos de la Revolución Bolivariana que van a Venezuela, dicen eso luego acá en Brasil, lo he escuchado en varios países, sí. Y eso es una verdad relativa. Porque primero es no escuchar y no conocer. Ellos van y visitan los palacios y son amigos, todo está bien, pero visitan solo los palacios, escuchan a los políticos, van a las reuniones y entonces ahí escuchan a Chávez, ¿no? Sobre todo en todos esos actos generalmente van invitados a reuniones o actos con Chávez. Escuchan a Chávez y lo notan que de verdad es así exactamente, está a la vanguardia de las propuestas. Claro. Lo que ellos no logran ver es que abajo esas propuestas, abajo en el sentido social del término, esas propuestas ya están adelantadas. El control obrero, por ejemplo, sí. Es una de las políticas o de las acciones o desarrollos más avanzados. No hubo nunca en la historia de América Latina control obrero de la manera como se está llevando en Venezuela. Hubo episodios de control obrero, no en forma sistémica, incluso institucional. No hubo nunca, ok. Y eso era previo a que Chávez lo canonizara. La maravilla es que Chávez lo canoniza, lo institucionaliza. Eso es lo maravilloso, que él llega, lo comprende, lo asume y entonces lo postula. Entonces sí, en algunas otras cosas de la esfera política, o más bien de política internacional, ahí sí, porque ahí los movimientos elaboran menos, por ejemplo, los mecanismos de integración, UNASUR, ALBA, Petrocaribe, la pluripolaridad, por ejemplo, es una vieja idea del grupo inicial de Chávez, que Chávez desarrolla y luego lo convierte en política de Estado. Iniciativas internacionales. En esas él tiene la delantera, pero se tiende a poner al personaje sobre el proceso cuando es una combinación de personaje y proceso donde muchas veces en muchas cosas, por ejemplo en el partido, fíjate que no es una cosa solo local o sindical, el partido. Él propone un tipo de partido en el año 2007 sí. Y le resultó otro, porque el movimiento social dentro del partido, las grandes agrupaciones dentro del partido, le impusieron otro tipo de modelo de organización. Lo mismo respecto de la Quinta Internacional, claro. Y la proclamación del desarrollo de los movimientos sociales del ALBA. O sea, es una combinación donde no se puede separar personaje y movimiento social. Modesto, en la historia moderna de Venezuela, el Estado se pensó siempre como un Estado sostenido por un chorro de petróleo. En estos 12 años, en este balance que se tiene que hacer de 12 años de gobierno, ¿cuáles fueron las capacidades del gobierno y de Chávez de correrse de ese esquema que obviamente es tan frágil como un chorro de petróleo? Sí, exactamente. Es una imagen fatídica para cualquier economía, capitalista o no capitalista. Y que te la robe yo a vos, ¿eh? No vamos a decirlo con todas las letras. Sí, exactamente. Bueno, ocurre que el Estado se ha fortalecido y el chorro de petróleo se ha debilitado. Esa es la dinámica, no la conclusión. ¿Cómo se verifica eso? Hay 17 productos nuevos, o sea, en Venezuela hoy se producen 17 bienes comestibles que hace 10 años, 8 años, no se producían. Eso es un relativo fortalecimiento del Estado, o sea, su economía, su sociedad, respecto del chorro de petróleo. Dos, el chorro de petróleo se mantiene, pero la dinámica no la tiene el chorro de petróleo, la tiene la producción. Ejemplo, hoy en Venezuela se produce el 40% de los celulares que se consumen dentro del país. ¿Entiendes? Sí. Si esa dinámica productiva en el terreno tecnológico se mantiene, en los próximos 5 o 8 años podría alcanzar al 70-80% de los teléfonos celulares comunes, no de los especializados tipo BlackBerry. Entonces, y eso está ocurriendo también con computadoras, con CD, con pantallas planas, etcétera. Hay un desarrollo. Van a ingresar en los próximos meses 40.000 trabajadores industriales a los proyectos de desarrollo económico de la faja petrolífera del Orinoco.

esta semana se trata sobre la ley de punibilidad de los menores, ¿no? La baja. La baja, exactamente. Perdón, acá estamos con Lucía Sabini, una de nuestras productoras, a cargo del informe de hoy. ¿Cómo estás, Lu? Bien, todo bien. Hola, Caro. Hola, Fred. Hola a todos. Bueno, seguimos con el informe que estaba presentando Caro. En el día de hoy vamos a hacer una entrevista a Marcela Val, que es la presidenta de la Fundación Che Pibe, que forma parte del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que es un lugar de encuentro de 400 instituciones no gubernamentales de todo el país que trabajan con niños y jóvenes. Participa en el, nació en el 87 en la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela, este movimiento. Sí. Después se entró en la CGT en el 88 y en el 97 se incorporan a la CTA. Actualmente, bueno, tienen mucho trabajo en barrios y trabajan conjuntamente en el tema de la niñez y la juventud. También forma parte, Marcela, del espacio No a la Baja. La vamos a escuchar. Hola, Marcela, ¿nos escuchás? Hola, buenos días a todas, a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estamos en la colonia de la Casa del Niño. Bueno, te encontramos ahí trabajando. Sí. Contanos un poquitito cuáles son los trabajos de ustedes, como para empezar. Mira, nosotros más que nada trabajamos mucho en promoción, tanto en la Fundación como en el Movimiento Chico del Pueblo. Hay muchas organizaciones que trabajan en el día a día. Hay muchos hogares convivenciales, que más que hogares son casas donde los chicos... por diferentes motivos no cuentan con su familia, entonces hay un trabajo muy fuerte convivencial, pero también hay muchas organizaciones que hacemos todo a través de Educación Popular, un trabajo comunitario, como desde el Che Pibe. En Villa Fiorito estamos nosotros. Buenísimo. Y, o sea, esto sería una cuestión, digamos, más... van al frente, digamos, es una forma de hacer cosas. Pues nosotros nos pensábamos a nivel mediático todo el tema de la defensiva, ¿no? De tener que estar planteando no a la baja cuando el tema se instala en los medios masivos. ¿Es mejor instalar el tema? ¿Es mejor que esperar a que salte y poder tratar de intentar cambiar el paradigma? ¿Cómo crees que hay que...? No, hay un tema de sensatez que se tiene que plantear la sociedad. Lo que pasa es que los medios masivos de comunicación... te trabajan todos los intereses que quieren seguir sometiendo el pueblo, digamos, los intereses que no son populares. Uh-huh. Entonces ellos dominan una agenda poniendo un tema, sacándolo, mientras que nosotros trabajamos todos los días con los pibes y todo lo que se hace de promoción y todo el laburo, dadas las cifras que ustedes recién leyeron de pobreza, exclusión y todas las problemáticas, no solo... esta población parece muy mansa en el sentido que se contiene, pero también se promueve, y una de las cosas que el Movimiento Chicos del Pueblo sí o sí tiene es esa forma que nos captó, nos enamoró a todos, y la forma de trabajar los derechos del niño, pero de un lugar de participación de los niños, en donde los chicos, ahí mismo vos escuchaste a un niño decir, esto padecemos y además nos quieren encerrar. Es decir que la voz de los pibes con su experiencia y todo eso está presente y es la que nos da fuerza, porque realmente vemos mucha hipocresía y realmente mucha... La verdad que no les interesa nada a los pibes. A esta gente que, en los medios se ve muy claro. Tal cual. ¿Por qué decimos que ningún pibe nace chorro, Marcela? Porque... Le quieren poner el mote eso, ¿no? De los pibes choro, que por eso el tema de la seguridad está así, por los pibes. Y un pibe, bueno, nosotros estamos en Villa Fiorito, nace con como todos en un seno, que a lo mejor le faltan algunas cosas que tienen que ver con la indigencia estructural y que esa mamá y ese papá no les pueden dar, o son jovencitos. El tema es cómo la sociedad o el Estado y entre todos hacemos de ese niño que crezca en un ambiente saludable y todo esto. Ahora, si este chico está en Villa Fiorito con 10.000 necesidades, hay un servicio local de los derechos del niño que no funciona, que depende del municipio, que hay mesas provinciales que no funciona, de allá el tema no es un salario universal, que no es universal. Hay un montón de situaciones que lo atraviesan. Acá hay mucha corrupción, el tema de la venta de Paco, las mamás que consumen Paco. Es decir, hay un a veces un están totalmente expuestos a un montón de cosas, los papás también. Acá, por ejemplo, en Villa Fiorito, que parece que es algo que no es tan digno del todo, pero lo que está salvando es el movimiento que se organizaron en la cooperativa de los cartoneros, que no es un trabajo digno porque tampoco podemos ponerle ese mote, pero a través de eso se han organizado y han salido de la nada, de situaciones aberrantes, las situaciones que vivían los padres al dejar... Bueno, hay muchas cosas que yo te puedo contar y a lo mejor, bueno, a mí se me ponen un montón de cosas en la cabeza, a lo mejor no puedo decir, pero nosotros lo vimos acá, entonces... ¿Qué mote? Además le vamos a decir, bueno, no, este es chorro además. Si la policía misma los está queriendo, los recluta, los jode. Mirá lo de Luciano Arruga, que nosotros estamos acompañando todo eso. Se cumplieron 2 años el sábado y fuimos al homenaje, digamos. Sí, además es un tema de clase prácticamente porque es un círculo perverso que implica aislar al pobre, que es potencialmente peligroso, digamos. Totalmente. Mira, nosotros también participamos en redes que nuclea gente de América Latina, no solo a través del movimiento de Chico del Pueblo, a través de otras organizaciones. Y es, por ejemplo, el caso de Uruguay. El caso de Uruguay, hay gente que, mismo de derechos humanos, hay gente piola, sí, que apoyó que se baje la edad de imputabilidad porque, bueno, para que los chicos tengan un juicio justo, que eso... En realidad es aplicarle el sistema penal. Y esta gente que en un momento pensó, bueno, a lo mejor no se cumple tanta injusticia al tener un juicio, porque hoy por hoy los pibes van al muere sin un juicio, sin un juez. Pero igual dice que fue peor la situación. Es decir, que el discurso que bueno para proteger a los chicos, no, fue peor. Nosotros ya es algo muy fácil. Esto no se arregla haciendo los chicos punibles. Acá hay mucha corrupción policial, hay mucha corrupción política, acá hay judicial también, tal pero... Cual. Y además, ¿qué le pasa al pibe judicializado después? No, el judicializado entra en un sistema de chef fierita, porque eso es lo que aprenden en estos mega institutos o institutos, porque realmente... No tienen un laburo, como decía este Bloomberg, que también es un... Bueno, sí, decía, bueno, sí, medida socioeducativa para los chicos. Que, no existe. Y el tema de la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Del gobernador Scioli, un desastre. El ministro de Desarrollo Social, que era ex intendente de Avellaneda, realmente no está poniendo donde tiene que poner los recursos. Mandó un plan envión que capturó un montón de recursos y se los dio a los intendentes para que manejen ya tipo becas para los chicos, pero con el intendente. Sí, son becas que son que lo elaboran los intendentes, pero a nivel partidario. Total. Y no hay un trabajo, así como dicen, de inclusión con pasantías en las empresas, que me muestren qué contrato hicieron con qué empresa para que los pibes empiecen a insertarse en el mundo. Claro, ¿no? Y están con ese discurso, que esto, que el otro, y sacaron un montón de programas y proyectos que veníamos laburando con las organizaciones sociales. Mañana se están reuniendo todos los hogares de la provincia de Buenos Aires en La Plata, porque ni los reciben. Las becas que le dan para... Porque la verdad que el gobierno convenia a algunos hogares y todo eso que son más así... que tienen un trabajo, un vínculo con los chicos, con las organizaciones sociales, porque ellos tienen los institutos. Sacan lo que se está haciendo para dejar promesas nada más, digamos. Sí, no, realmente es algo... nosotros venimos reuniéndonos, y además todos los organismos de derechos humanos, Pérez Quivel, las madres, las abuelas, todos, estos ya saben, y ellos ya saben lo que es la prisión. Tal cual. Uno puede... Después vamos al otro tema. ¿Cuántos chicos tienen esos delitos gravísimos? Son eso es, lo estuvimos mínimo. Hablando ayer, que es un porcentaje realmente... Claro, mínimo. Lo que ponen en evidencia en los medios. Bueno, estos Marcela, chicos sí. Están atendidos, están hay herramientas como para trabajarlo. Ahora, si el Estado no quiere y los medios quieren mostrar eso, sí, bueno. Tal cual. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y contamos y seguiremos apoyando todas las iniciativas que ustedes lanzan. Bueno, muchas gracias y muchos saludos a todos. Gracias por levantar la voz de los pibes. Gracias. Bueno, chao.